Escuchan Radio Puerto Bravo 105.1, mayor cobertura. Lo más resaltante del acontecer local, nacional e internacional. Actualidad en la noticia. Número uno en la información. sintoniza en tu televisor en el canal 98 de Cable Plus. La mejor televisión por cable. Radio Puerto Bravo, las 24 horas en toda la provincia Islay. Oyendo Mejía, de Ambeltibla, Punta de Bombón, Coca, Chacri, Matarani. Radio Puerto Bravo y Cable Plus, la combinación perfecta para nuestros oyentes. Sintonízanos ya. Ya tenemos en Mollendo del Toro parrilladas y vinos, las grandes parrillas al estilo argentino. En la primera cuadra de la calle Zavala tenemos todo tipo de parrillas, tanto de cerdo, res y pollo, cortes nacionales, nuestro riquísimo menú criollo y parrillero en un local decente y asequible a su bolsillo. Local céntrico, a un paso de la Plaza Bolognesi. Buena atención. Calidad en el servicio. Por las mañanas atendemos el rico desayuno desde las 7 de la mañana a precios cómodos. Delivery 936-780-276. Horario de atención de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Del Toro, parrillas y vinos los espera. Existen personas extraordinarias que nunca dejan de superarse. Estudia desde donde estés en la UCSM Virtual, una de nuestras 11 carreras a distancia y semipresencial, porque tu esfuerzo construye tu futuro. Universidad Católica de Santa María. Examen de admisión virtual 27 de octubre. Atención Mollendo, Ladrillos Imperio te trae el gran sorteo Maestro Imperio Mollendo. Sí, Ladrillos Imperio premia tu preferencia y sortea una moto lineal Ronco Explorer 200. Así como lo oyes, una motazo Ronco Explorer 200. Para todos los maestros y trabajadores de construcción de la provincia de Islay, compra un billar de ladrillos y reclama 5 cupones. Llénalos con todos tus datos, deposítalos en las ánforas autorizadas y gana Ladrillos Imperio, el más fuerte del mercado. Reclama tus cupones al WhatsApp 996-672-335 y en tu ferretería de confianza. Sorteo 12 de noviembre a las 11 de la mañana en el Parque Santa Rosa, Miramar, frente al Colegio Mariátegui. Más información en el Facebook Ladrillos Imperio. Salón de eventos Mollendo Beach se alquila. Salón para eventos con vista al mar. Agasajos de empresas, matrimonios, 15 años, fiestas infantiles y también de promociones de colegio. Se encuentra ubicada en la calle Nueva G9, Barrio Inclán. Referencia al costado de Petro Perú, a 3 cuadras de la playa. Reservaciones 953-69-3065. Salón de eventos Mollendo Beach te espera. El gas. Mami, ya llegó Mollendo TD Gas. Ahora en Mollendo, la empresa JL Gas del Sur llegó con la marca TD Gas para todo Mollendo, con mayor rendimiento y calidad para tu hogar. TT Gas. Solo haz tus pedidos al 919-7612-93 o al 961-8270-59 y lo llevamos al instante. Ah, también ofrecemos válvulas. TT Gas. Peruanos como tú. Canjeamos ficha inicial. No te olvides. Llámanos al 919-7612-93 o al 961-8270-59. La empresa JL Gas del Sur. Gracias por darnos un lugar especial en tu hogar.